los vicios aquí. Vino Cristo con su amor, la libertad me dio, y ahora soy feliz. Él vive en mí, yo no puedo dejar de amarle a Él, porque tendió su mano a mi vida y sanó todas mis heridas. Soy feliz porque Él vive en mí. Él vive en mí. Yo no puedo dejar de amarle a Él, porque tendió su mano a mi vida y sanó todas mis heridas. Y ahora soy ooh.